Gritos, Chico Country y Batán. No sé, ¿no? Creo que tienen desdibujada la clase alta en Cedritos. Un poquito. Sí, no. ¿En Cedritos no hay clase alta? No, la clase alta. No, debe haber, claro. La clase alta está en otros lugares. ¿En dónde está Santa Ana? La Cabrera. Yo creo que sí, clase alta. Debe ser como Santa Ana, Rosales, Chico. La Cabrera. Santa Bárbara. Alto. ¿Qué es la Cabrera? ¿Dónde queda? Arriba de Andino. Exacto. Ah, ok, bueno. Por la séptima, por el lado del francés. Eso sí, pero. Yo diría que Cedritos es estrato medio. Vía La Calera. Sí, Cedritos es estrato medio, sí. Con cierto. Nombre de sí, claro. Galletas. Sí, sí, sí, disculpas a la respetable audiencia. No, pero sí, sí, sí, es una buena comparación, ay, Uribe, porque yo creo que los amigos... Bueno, a usted le ¿los amigos eran estrato alto? Pues yo no sé, yo nunca les puse estrato, la verdad. Yo veía a todo el mundo disfrutando a los amigos invisibles. Sin problema. No puede ser que no les haya puesto estrato, tiene que ponerles estrato. ¿Pero por qué tengo que ponerles estrato? Porque todas las músicas están construidas para atender ciertos niveles socioeconómicos. Ok. ¿Medio alto? Sí, es como que uno escucha música popular, o sea, y uno sabe... ¿Usted diría que entonces el tropipop fue un fenómeno de estrato alta? Sí. Medio alto. Sé que no solamente diría sé. Sí, sí. Ya. Porque quienes hicieron tropipop eran todos de estrato alto. Eso sí es verdad. No. Antes los artistas eran todos de estrato alto. Antes era muy difícil que bajara de estrato. ¿No le da la impresión que la música que se hace desde el estrato alto nunca baja, mientras que la que se hace en el estrato bajo, esa sí sube? ¿No ha visto? Que por ejemplo, la música popular ahorita está de moda en los estratos altos. Sí. Pero se demoró, ¿cuánto? 30 años, 35 años en llegar al estrato alto. Sí, el hip hop en los Estados Unidos empezó siendo de estrato bajo. Uh-huh. Y llega Dr. Dre, hace The Chronic y se vuelve estrato alto. Eleva. Sí. Pero la música de estrato alto si no baja. Estoy pensando en alguien y no. No, no hay. Piénselo y verás. ¿Reggaetón? ¿Maluma? ¿Qué? ¿Reggaetón? El reggaetón es una música popular que nace en el estrato bajo. ¿Sí? Claro. ¿Faith? ¿Habría el estrato bajo? No, ya después sube. Pero el reggaetón nace en gueto. Ah, dice usted el origen del género, ¿no? Sí. Sí. Ya. ¿Qué música podríamos meter dentro de estrato alto? La música clásica, hoy en día. La música clásica. Bueno, entonces ahí uno tiene que decir también que el estrato alto, como definición, pues ya está ligado a una cierta edad por encima de los 40, 50. Podría ser. ¿No? Sí, pues en el caso de la música clásica, sí. En el caso de la música clásica. Pero si hablamos de público joven... ¿Cómo define uno ahí el estrato alto? Público joven, estrato porque alto. El público joven no va a oír música clásica. Así sea, así viva en Santa Ana, pues. No está con Bel, está con Morat, está con... Te voy a decir algo. Faith. El año pasado salió una película colombiana, ya no me acuerdo el nombre, y era de niños de un colegio de clase alta, y escuchaban guaracha. También, claro. también. ¿Sabes? Sí, claro. Lo que les digo, la guaracha, o sea, es mucho más fácil para un género que nace en la marginalidad entrar a esos lugares que para un género como el tropipop en su momento, que nació en los colegios de alta alcurnia de la ciudad de Bogotá, que baje de estrato. Mira. Están con corridos, con la WP, con... Y yo creo que también... geográficamente es complicado porque el tropipop se quedó mucho en el centro. Uno veía en las épocas del tropipop, uno viajaba a la costa y eso era pura champeta. Allá el tropipop no les gustaba tanto. No. Y contó con mucho apoyo. De hecho, yo hablaba con alguien que perteneció a una de las bandas más importantes de tropipop de Bogotá hace un par de semanas. Que me decía que en estos momentos hay mucho dinero en la industria de la música. Y yo decía, pero en su momento también, cuando usted estaba en ese grupo, usted también. Me decía, no, no había tanta plata. Y yo no lo podía creer, yo pensé, toda esta gente se hizo un platal. Todos estos tropipoperos se hicieron un platal. Pues no. Fíjese, yo que creo no que en la era del tropipop la plata se la hicieron los productores. Se la hicieron los productores, sí señor. Uh-huh. Yo creo que eso era sacando producto a lo que daba. Sí, claro. Pero yo creo que hoy en día tampoco es que, o sea, si bien hay plata, yo creo que tampoco es, los músicos están haciéndose la plata, se la están haciendo los productores y los sellos discográficos y esas cosas. Es mi impresión aquí hablando nosotros de elucubrando, de elucubrando sobre música, sobre BL, sobre Rawayana. La fiebre de Rawayana, estoy asombrado con esa fiebre. Sí. Es increíble esa vaina. El año pasado llenaron el Chamorro. Sí. Es que fue un fiestón, como dice Uribe, recordando esas épocas de los amigos. Y ahora vienen para el Estéreo Picnic, pues, su cantante con Bomba Estéreo en un proyecto con llamado Astropical. Sí. Sí. Está interesante la cosa. Oiga, mi Uribe DJ, ¿usted sería asistente de alguna celebridad? ¿Quién sería su...? ¿Música o de otra cosa? No, de lo que usted, de lo que su corazón disponga. A mí me encantaría ser asistente personal de Spielberg. Oh, wow. Sería bueno. Todas las cosas que ese man contaría todos los días. Debe tener mucha historia para contar. Ah, bueno. Claro. Uf. Por el lado del conocimiento. De trabajo gratis. No, no hagas eso. No, no, gratis no. No, nada gratis ya. Nada gratis. Nada, no más. No más, Diana. Exacto. No más. Gracias. Bueno, sí, Kirby, ¿qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Camilo dice, Keanu Reeves, conocido por su humildad y generosidad, sería un jefe tranquilo y amable. ¿Sí? Sí, sí. Yo, ¿por qué no lo pensé antes? Ya me quitaron el puesto. Dice Paula, de Taylor, sin pensarlo, ganaría muy bien, aunque me toque romperme la espalda trabajando. ¿De Taylor Swift? Sí. Taylor Swift debe tener un Excel para todo, ¿no? Sí. Pues está bien, yo sí creo en la organización. Me imagino la organización de ese cuartel. Uy, y es necesario, es que hay que organizarse, hay que tener ideas claras de cómo ejecutar las cosas, porque si uno deja que la vida tome las decisiones por uno, tampoco. Ahora toca estar pendiente de muchas cosas con ella, sí. Cuidarla mucho, ¿no? Así es. Porque uno sabe que Charlie XCX pues sale en bola y no pasa nada. Pero que a cualquier cosa que diga, amigo, una palabra, un vestido, sí, es difícil eso. Pero bueno, ya dice que sabe y es consciente que se rompería la espalda. Lina dice, de Chris Martin. Ok, sí, sería chévere. Carlos, de Peckerman, cuando era técnico de la selección. Ok. Hombre, no lo esperaba. Y Hugo dice, de Murakami. Siento una conexión profunda con su forma de ver el mundo. Me gustaría saber cómo planea sus novelas y sus investigaciones. Un saludo a todo el equipo de la X. Estas son las mañanas de la X 103.9. Estaba Don't Speak en las mañanas de la X 103.9 FM. Un día como hoy, hace 24 años, salió Discovery de Daft Punk. ¡Ay, wow, mis muchachos! Vaina linda. Sí, un disco que, según la plataforma de vinilos Discogs, tiene 116.000 copias. Tiene en más de 116.000 colecciones registradas en Discogs, la plataforma de vinilos más importante del mundo. Hay una copia de Discovery. No te creo, qué cantidad. Sí. ¿Canción favorita del álbum? Hay muchas. Yo creo que mi favorita, cada cierto tiempo hay una. Cambia, sí. Mi favorita. Okay, okay. Recientemente mi favorita es Too Long, la última. Too Long. Sí. Andrés. Uy, Something About Us. Siempre será bella. ¿Qué otro puede ser? One More Time. Esa ganó ayer, pasó a octavos o novenos, décimos. Pasó. Uribe Channel. Uy, no, es que es muy complicado, pero a mí me gusta mucho Voyager, por ejemplo. Es buena. Ah, que es que todas es buena. Y Face to Face, la que hace con Todd Edwards, es buena también. Y el año pasado lanzaron una reedición japonesa con la foto de los Crescent Dolls. Ah, qué cosa más bella. Solo sacaron, y siguen saliendo 5, reediciones. Uh-huh. Sacaron 5,555 copias nuevas en vinilo y en disco compacto también. ¿Cuánto sacaron? 5,555 copias sacaron. Mira, Alejo, para que lo compres. Sí, es una bella reedición de Discovery. Sí, qué belleza. ¿La tuya cuál es? ¿No dijiste? La mía, Digital Love. Ah, linda. La amo profundamente. Digital Love. Pues feliz cumpleaños a una obra maestra de la música electrónica y de la música pop. Lanzada un día como hoy, hace 24 años. Daft Punk, Discovery. Live Your Love de Parcels en Mañanas de la X 103.9. Ya tienen una nueva canción y un próximo álbum en camino. Son las 10 de la mañana, 27 minutos en Mañanas de la X. El Madrugón Locatel está por comenzar. Prepárate este 14 y 15 de marzo con descuentos, ofertas, precios especiales en salud y bienestar. Te esperamos. Billy Corgan estuvo promoviendo su nuevo programa en YouTube, The Magnificent Seven, en el programa de Joe Rogan. Y de ahí han salido varias cosas, entre ellas pues un anuncio especial, que es la celebración del aniversario número 30 de Melancholy and the Infinite Sadness. Pues Alejo va a hacer una serie de conciertos en noviembre de 2025 que tendrá lugar en la ciudad natal del cantante y guitarrista, y que tiene especial porque va a ser con música clásica, con ópera. No sé, ¿cómo lo ven? No lo hagan. No. Entiendo, es la ópera lírica de Chicago. Las actuaciones van a ser reimaginadas del álbum para una experiencia sonora y visual original inmersiva que difumina los límites de la ópera, el rock y el arte escénico. ¡Qué sueño! ¡Uf! $49. ¡Qué sueño que un disco tan poderoso en el rock termine en esas, en esos lugares! Creo que a mí es que todo lo que se vuelve sinfónico me parece, todo lo que viene de rock y esas cosas, si se vuelve sinfónico, me parece exagerado. Mira, las boletas van a estar, arrancan en $49, van a salir a la venta el próximo 11 de abril en la página de la Ópera Lírica de Chicago. Sí. Y pues están, habló también que están muy contentos con el jefe de la ópera y poder contar esta historia como celebración, pero sí les quería preguntar si mejor evitarse ese... ¿O será que si venden? Perdérselo sin falta es el camino. Exacto. A seguir. Billy Corgan estuvo hablando con Rogan 3 horas, Dirty. Alejo, pero es que él habla harto y además tiene su propio, lo que tú decías, tiene ya su propio podcast. Tiene su propio podcast en el que tiene un invitado que no sé para qué lleva, porque el que habla... ¿Es él? Es él. Eso es muy curioso y ha pasado mucho cuando uno ve que un entrevistado se demora 5 minutos haciendo una pregunta y el entrevistador contesta en 30 segundos. Yo debo decir que he sido ese entrevistador. Que contextualiza mucho la pregunta. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Sí, yo he sido ese entrevistador insoportable que... Entonces que no es concreto y que... Corgan. Sí, he sido ese Billy Corgan, sin ser Billy Corgan. Alejo. Billy Corgan y Bill Burr, el comediante, son hermanos, Uribe DJ. Pues eso dicen. Pero hay sospechas. Es un mito urbano. Eso te iba a decir. Se parece. Pues es un mito urbano propagado por el mismo Corgan. ¿Ah, sí? Claro. Nosotros tenemos nuestro propio Billy Corgan. ¿Quién es? Maruco. Andrés Maruco no es Billy Corgan. Claro que sí. ¿Qué? Maruco, Billy Corgan Billy ha cambiado Corgan muchísimo. Estamos hablando del cantante de Smashing Pumpkins, Billy Camargo. De la X. Billy Camargo. Billy Corgan y Bill Burr son hermanos, Uribe DJ. Pues digamos que sí. Billy Corgan le dijo a Howie Mandel en una... Bill Burr es un comediante que está muy de moda ahorita porque se ha convertido en el opositor más grande de la administración de Donald Trump. Uy, y sí. Elon Musk es el más estuvo vocal echándole de madres a Musk esta semana. ¿Ah? Estuvo echándole madres a Elon Musk esta semana también. Y la semana pasada, y la antepasada, y al comienzo del año. Lo que le digo, Mr. Burr se ha convertido en el opositor artístico más importante de esta administración, es por lo menos al que más bomba le dan respecto de sus declaraciones en contra de tanto Trump como de Musk, en todos los temas. Y es además uno de los comediantes más incorrectos de los últimos años. Y Billy Corgan le contó a Howie Mandel en un podcast que la mamá le contó una vez que el papá había tenido un hijo con otra señora y que lo había puesto Bill. Y que la mamá le había dicho que si usted no sé si usted haya visto por ahí a Bill Burr. Y son idénticos. Sí, son igualitos. ¿Será que sí? Sí se parecen, es cierto. Solo igualitos. Burr tiene barba, solamente es eso, cambian en eso. Sí, pero de resto se parecen mucho. Son muy parecidos. Y entonces, pero Howie Mandel, después de que Billy Corgan le dijo que la mamá le había dicho que Bill Burr era el hermano, invitó a Billy Corgan a que pasara por el episodio en el que Mandel invitaba a Bill Burr. Y eso salió tan mal. ¿Por qué? Pues porque Bill Burr odió. Oh, no. ¿En serio? Ay, sí, qué claro, incomodidad. Bill Burr detestó, es decir, Mandel le dijo, oiga, Billy Corgan dice que usted es hermano de él. Y de repente sale Billy Corgan desde la parte de atrás. No, todo mal. Y Bill Burr se puso muy bravo. Ay. No fue chévere. Bill Burr se niega a confirmar el tema. Sí. Pero lo que dijo en la conversación con Mandel, ¿usted vio la conversación con Mandel o no? Sí. Lo que dice Burr en la conversación con Mandel es, yo no hablo de temas personales. Entonces sí, son re hermanos. Claro. Si no, no le interesaría y se ríe. Mira lo que pasa con el baterista de los Red Hot. Sí. Con Will Ferrell, que son igualitos. Y ellos salen y hacen chistes y se enfrentan y molestan porque saben que no. Pero si hubo molestia. Algo tocó, alguna fibra tocó. Ay, amigo. A menos que esté jugando en su parte de comedia, o yo no sé. ¿Quién sabe? Porque sabes quiénes son otras actrices que juegan, entre comillas, a insultarse y como, pero ya es una rutina entre ellas, Margaret Qualley y Emma Stone. Sí. Y es muy gracioso porque el que no conoce el contexto saca la noticia, se vieron enojadas en la entrega. No, ellas siempre hacen eso. Y es rutina. Bueno, y hablando de noticias y personalidades de cine, ¿sí? Una actriz de Harry Potter ha llegado a OnlyFans. Ayer hablamos mucho de OnlyFans por estos lados. Sí, estuvimos conversando después de la reunión. Sí, se hizo un análisis. ¿Alguien va a abrir? ¿OnlyFans? Sí. No. No, de acá no. ¿Para qué? No, se llama Jessie Cave. Ella dice que simplemente va a utilizar OnlyFans porque necesita pagar deudas. Sí. Ya, simple y sencillo. Ella le dio vida a Lavender Brown en las películas de Harry Potter. Y pues a pesar de que su carrera de actriz se ha mantenido, sí necesita dinero. Ella estuvo en Orgullo y Prejuicio, estuvo en Benjamín, estuvo en series como Black Mirror, por ejemplo. Pero ya, estuvo haciendo un video también en su cuenta de Instagram compartiendo que lo va a abrir, que pues su objetivo es ese, porque quiere dejar las deudas atrás y quiere hacerle arreglitos a la casa. Ah, quiere hacer unos arreglitos, claro, sí. Locativos. Sí, una reparación locativa, estoy lanzando un OnlyFans, pero no es sexual, es un fetiche. Fetiche no necesariamente significa sexual. Creo que es del pelo, ¿no? El pelo, porque lo tiene largo. Entonces, ¿es un OnlyFans de pelo? Sí. Pues ella va a irse por ese lado. Así como existen los pies, entonces existirá el que encuentra en el pelo sabrosura. Claro, pelo en los pies. No, señor. Y entonces va a ofrecer sonidos de cabello de la mejor calidad, como cepillarlo. Todo está mal, pero pues es que hemos visto, no solamente nosotros, sino cantantes que se han dedicado a recuperar dinero en OnlyFans. Claro, cantantes y personalidades de radio. Ahí está, personalidades de radio galore, OnlyFans, cine, Billy Corgan, Bill Burr y mucho más aquí mañana de la X. Y cuando regresemos, la palabra del día. Oh yeah. Para ir enriqueciendo nuestro vocabulario. Vocabulario. Puede que lo abuse, puede que no, puede que sea complejo, puede que sea simple. Podría ser una palabra que usted ya conozca, puede ser algo que jamás en su vida conoce. Puede ser algo que le sirva, como puede que no, no importa. Aquí estamos para atender todas esas necesidades innecesarias de la comunicación y el entretenimiento. Aquí están los Smashing Pumpkins, que se van próximamente a la ópera con este disco que está Tonight Tonight. Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins, de su álbum Melancholy and the Infinite Sadness, que está cumpliendo en 2025 30 años. Qué vejez. Pero qué lindo. Qué bello. Difícil de ver pasar el tiempo. Es lindo, Alejo. Es bonito porque mira todas las cosas chéveres que disfrutamos, que salieron tan bonitas, que conocimos. Me voy a afeitar el bigote estupidito. Ay, hombre, ¿cuándo? Estupidito. ¿Cuándo vas a hacer eso? ¿Ya te picó? El sábado porque el domingo me tengo que ir a ver a mi mamá porque la operan. Ah, entonces sí, no, entonces, a la mamá todo el que te vea decente. Me toca afeitarme el bigote estupidito. Sí, vi que compró máquina. Que te vea limpio. No, pero ese es para otro lugar. Ah, ya. Oh. Perdón, ¿puedo preguntar? Marca huevo. No, Diana. ¿Ah, qué? No preguntes. Esto es información pública porque doña Paula la hizo pública. La marca de la máquina es Huevos. Sí, mis huevos. Se llama My Huevos. Es una máquina de afeitar que se llama My Huevos. Ya. My Cocos. Oh, por Dios. Uribe sufre. No, DJ. Me vino a la cara un sapo. Es que Uribe llegó a camino a la santidad. Sí, cada día. No. Él está uh-huh, desde hace unos meses. Ya dio un paso importante. Emprendiendo emprendiendo unos caminos holísticos importantes. Entonces cada que mancillamos ese camino. Perdón. Sí. Ah, bueno. Y entonces pero igual cuenta. Tengo curiosidad. ¿Qué? Ya. Pues, que cuente todo. Cómo le va después. Bueno. Yo le cuento. Sí. La presta. ¿Te va a picar? No, pica ahorita. Sí, ahorita pica. Vas a sentir alivio, ¿cierto? Porque no se deja solo el bigote. No, que la mamá no quiere eso. Uno favor, tiene... No, escúchame un segundo. Cuando se afeite, tomes una foto y ya después se lo quita. Bueno, está listo. Bien, eso sí está bien. Pero sí, uno en estos momentos de la vida tiene que complacer a la mamá. Tengo una pregunta. Siempre. Para ustedes dos que son barbados profesionales. Señor, ¿a ustedes les molesta? No. Llevo 15 años con... ¿Pero sienten picazón? O sea, ¿no les pica el bigote? No, nada, simplemente, no, si me molestara mi picara, no la tendría. Ok. Pero no, fue... pero pues se mantiene, ¿no? A mí me parece extraño. Yo siento que es como un ente viviente ahí, como que se mueve. Te habla. Sí. Hola. A veces. Es que esto es absolutamente nuevo para usted, Alejandro. Muy nuevo, en serio. En realidad el bigote estupidito es algo que apenas empezó a aparecer este año, 2025. Yo nunca pensé que fuera a prosperar en realidad Uribe DJ, porque usted obviamente lo ve precario, pero te viera hace 5 o 6 años. Porque claro, ¿sabes qué? Vergonzoso. Uri lo ve desde el privilegio. Claro, él habla desde el privilegio. De tenerlo, ellos dos son privilegiados. ¿Y sabes quién estaría orgulloso de ti también? ¿Quién? Jules. Porque ustedes hicieron una vez lo del... Por eso, sí, febrero. Jules sí que gozó noviembre. Cuando yo intenté noviembre, eso. Y el primer Jules noviembre. ¿También le sale parejito o no? Sí, Jules también lo maneja bien. Bueno, 10:44, la palabra del día. Vamos. Señor. La palabra del día de hoy es Gocota. Ah, ¿Gocota? Cuando usted está aburrido de esta ciudad. G-O-K-O-T-T-A. Gocota. Gocota. Ah, Gocota. Ah, Gocota. Gocota. Gocota. Es una palabra sueca. Gocota. Ajá. ¿No es algo que usted haya experimentado si es una persona que no disfruta de levantarse temprano, pero levantarse a la... ¿Cómo se llama? ¿El sunrise? ¿Cómo se dice? El atardecer. Amanecer. Amanecer. Amanecer. El amanecer y salir a escuchar los primeros cantos de las aves. ¿Eso es? Sí, eso se llama... practicar el Gocota. O sea, es un nombre. Es un método, estoy viendo. Culpable. Practicar el Gocota es ritualizar, ya. Salir al amanecer a escuchar el canto de las aves. ¿Y lograste hoy el Gocota, Andrés? Yo hoy no logré el Gocota. ¿Tú? ¿Usted lo logró, Andrés? Dayana y yo lo hacemos todos los días. ¿Y qué tal les va con el Gocota? Bien, hoy estaba el cielo particularmente naranja. No, todo nublado. No, y no, pero o sea, sí está nublado ahora, pero el cielo estaba Gocota. En un color Gocota. Este sí. Gocota se escribe con K y doble T, por sí. Si quieren llegar y porque también se usa como método para buscar una vida más feliz. Una vida más feliz, claro, la idea del Gocota es vivir una vida más feliz. Claro, mira, aquí dice bueno. Salir al campo y así poder disfrutar del canto del cucu. ¿Saben quién hacía? Ah, bueno, el de la película... Perfect Days. Sí. Pero no era el amanecer. Era más, en la mañana. Era más madrugado. Sí. Que salía, miraba al cielo y sonreía. Todos los días. Ah, qué fantástico. Salir, sonreír. Ah, esa salir, sonreír. Película es tan bella. Uf. Veanlo. Sí. Ahí está. Gracias. Uribe DJ. ¿Usted practica el Gocota? Al menos 3 veces a la semana. Muy bien. ¿Tres veces a la semana? Es que él sí tiene sí. ¿Dónde? Ok. Porque tiene cucus a su alrededor. Temprano, madrugada, cantos de pájaros, me identifico. Bien. Sí. Me gusta esa palabra. Ya salió la lista, según la revista New Musical Express, de los músicos que van a acompañar a Oasis. En tarima. Richard Ashcroft. Está Andy Bell. Oh, en la guitarra. Muy bien. Jim Archer. En la guitarra. Ok. Paul Arthurs. Más conocido como Bonehead en la guitarra. Ya. Está el baterista Joey Waronker en la percusión. Mm. Esos son. Okay. Esa es la, la alineación de la banda. Según Enemy ya. De Oasis. Ya, y pues ya. Ellos dos, me imagino que Liam con su pandereta. Sí. Y Noel con su... Más allá de teloneros. Ya, ajá. ya. Esos son los artistas que van a estar con Oasis. Waronker es famoso, ¿no? Ese es de sesión. Ah, sí, sí, eso te iba a preguntar, sí, porque el primero, hecho, Andy Bell, pues obvio es Andy Bell. De hecho, sí, aunque yo no sé si sea el mismo Andy ¿Nuestro Bell. ¿Nuestro Andy Bell? Pero se parece, pero pensaría yo que pueden ser... ¿Otro? Sí, que puede ser otro, que se llame igual. Sí, porque momento. Andy Bell es vocalista, es de Erasure. Sí, Andy Bell, no es Andy Bell. Ah, ya. No es Andy Bell, el bajista de Oasis. Ya. Sí, exacto. Waronker es baterista y productor que fue baterista de Johnny Cash, R.E.M., Paul McCartney, Nelly Furtado. Este estuvo con los Peppers también en algún momento. Trabajó también en el proyecto Atoms for Peace con Tom York. ¡Ah, qué fantástico! Sí, ah, ese es famoso. Ya. Es un baterista de esos de sesión bien famoso. Oye, qué gran proyecto ese. Ahí está, proyecto importante. Sí. Proyecto interesante. Bueno, y en noticias de criptomoneda, van a arrestar al señor de la moneda que Milei promovió y que hizo que mucha gente se quebrara. ¿Cómo va eso? ¿Qué ha pasado? Pues se llama Heron Davis, creador de la criptomoneda Libra, enfrenta una solicitud de detención internacional tras el colapso de la moneda digital proporcionada por Milei. Ha generado pérdidas millonarias a inversores. El abogado argentino Gregorio Dalbón ha solicitado a la justicia estadounidense y al fiscal del caso la detención, y extradición de Davis, argumentando un posible esquema de fraude orquestado con altos funcionarios del gobierno argentino. Bueno, no, me está diciendo mi mamá que la operan es el 21. Bueno, le quedan más días con la barbita, todo. Hombre. Alejandro, necesitas un asistente. Sí. Más bien. Sí. Eso sí. Yo cuadré todo, que para ir. Pero no, espérate un segundo porque podrías... No, tú sabes cómo están de caros los pasajes, Dayana. Sí, no. Le toca irse son, igual. Son vulgarmente caros. Y uno va a hacer un cambio y son 500 mil pesos más. ¿Y para cuándo tenías regreso? Ay, no sé. No tengo ni idea. Yo compré esos pasajes y ya. Pues igual aprovéchalo y te quedas unos hermano, días ya arranque. Más. Los sí. compró a ciegas. O sea, te quedas días más para estar con ella. Está pues bien. Sí. Trump, que odia los vehículos eléctricos, como decía Oribe DJ ayer. Dice que va a comprar un Tesla después de que le regalaron un Tesla. Sí, no hay derecho. El todo tan acomodado. Se subió ayer al... Se subió ayer al... Al, al carro. Ah. This is a different panel than I've had. Everything's computer. People should be going wild and they love the product, but because he's finding all sorts of terrible things that have taken place against our country, they want to penalize him in a economic sense, and I just think that's very unfair. So I just wanted to make a statement. I'm going to buy one. Now, here's the bad news. I'm not allowed to drive because I haven't driven a car in a long time, and I love to drive cars. But I'm going to have it at the White House, and I'm going to let my staff use it. I'm going to let people at the place use it. Yeah. He has never asked me for a thing. And he's built this great company, and he shouldn't be penalized because he's a patriot. He's an incredible patriot. No. Tan conveniente, tan, tan acomodados, tan... O sea, se caen las acciones de Tesla, sale el noviecito de Elon Musk a decir, pues yo voy a comprar un Tesla, suben 5% más las acciones en ese momento, hace sí. todo el show mediático de comprar un Tesla, no me acuerdo qué modelo es, de color rojo, que costó $95,000 supuestamente, y luego dice que cualquier ataque a Tesla es un ataque terrorista considerado por el gobierno. Hágame el favor. Un ataque terrorista doméstico, además, para que sepa. Ahora un uno, acto de terrorismo doméstico, yo he dicho. Ahí eso sí queda demostrado que uno siendo amigo de Trump, ahí está protegidito. Las acciones de la empresa automovilística estuvieron entre las más penalizadas de la jornada y pierden ya más de la mitad de su valor desde los máximos de diciembre por la mala evolución de sus ventas, algo que el presidente de Estados Unidos achaca a un boicot de la izquierda a Elon Musk. Dice el periódico El País de España el día de hoy, la caída en desgracia del fabricante de vehículos eléctricos es el indicador más extremo de lo que está sucediendo en los mercados estadounidenses. El GPS bursátil lleva 3 semanas desde sus récords del 19 de febrero en modo recalculando. Y si el mandato de Trump no es lo que esperábamos, parecen empezar a preguntarse en el mundo del dinero. Lo que esperaban era rebajas de impuestos a las grandes empresas, desregulación y un boom de crecimiento. Incluso en las previsiones más optimistas, la sorpresa positiva de un acuerdo de paz en Ucrania que borrara de un plumazo una de las grandes incertidumbres geopolíticas. En lugar de esa espiral virtuosa, el primer mes y medio en el despacho oval del republicano ha estado marcado por la inestabilidad, una errática guerra arancelaria que ha castigado más al país que los ha propuesto que a sus supuestas víctimas. Despidos masivos en la administración, un enfrentamiento público con Volodymyr Zelensky que ha culminado con la suspensión temporal de la ayuda militar a Ucrania, recobrada ayer, y se ha convertido en el empujón definitivo para un rearme europeo que pondrá a trabajar su industria a pleno rendimiento. Eso es una nota que escribe Álvaro Sánchez y que está en el periódico El País de España y resume a grandes rasgos lo que ha sucedido Uribe DJ en este par de circenses meses de administración y de visibilidad mediática exacerbada. Es increíble.